Recta a un año de la inundación, de 13 a 15 horas. Medios populares: La Plata, Berisso y Ensenada. Radio Futura 90.5. Radio Estación Sur 91.7. Radio La Charlatana 98.5. Radio Nauta 106.3. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y aquí estamos, como veníamos anunciando, si estabas escuchando antes la radio, con la transmisión especial en los días previos a que se cumpla un año de lo que fue la inundación que azotó. Es un nombre, una palabra que se ha usado mucho durante todo este tiempo para referirse a lo que dejó una jornada de intensas lluvias, de inacción por parte del Estado municipal y provincial en las obras públicas previas que podrían haber hecho que esto no ocurra. Pero sobre esos temas vamos a estar conversando durante el programa especial que haremos en el día de hoy y en el día de mañana desde Medios Populares LP. Mi nombre es Corina Duarte, yo soy de aquí de Radio Estación Sur de La Plata y tengo a mi lado a Facundo Pérez de Radionautas, a quien le cedo su parte de la presentación. Muchas gracias, Corina, y como bien decías vos, cómo se ha resignificado la lluvia también a partir de lo que sucedió hace casi un año atrás, justo estos días que empezó a llover un poco y golpeaba la chapa el agua. Uno empieza a tener recuerdo de lo que fue ese trágico 2 de abril, pero lo que importa o lo que estamos haciendo acá tiene que ver con también cómo siguió después, los días posteriores y el rol que hemos cumplido como medios populares comunitarios alternativos, a diferencia de grandes medios o del mismo accionar del Estado municipal, que quedó bastante quieto en la tragedia, le costó reaccionar. Los medios tenemos una gran fuente de datos, una gran fuente de información de todo lo que estuvo sucediendo, con testimonios de los barrios, con testimonios de profesionales, con el papel que empezaba a cumplir el juez Arias, que ya se empezaba a ver que era una cuestión que iba a tener con su continuidad en el tiempo y que hace pocos días salió el fallo, salió el comunicado del juez, donde muestra el número de víctimas, donde empieza a asimilarse un número más real al que había cerrado en aquel momento el Ministerio de Crisis, que estuvo bastante agarrado de los pelos y bastante con un tratamiento mediático acorde a lo que era una inacción muy, pero muy grande por parte de quienes se debían hacer cargo de lo que estaba sucediendo. Somos muchas y muchos aquí en los estudios de Radio Estación Sur, aquí en 117 y 40, en el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Los que conformamos medios populares aquí en la ciudad de La Plata somos Arecia, que es la red de revistas culturales e independientes, La Pulseada, Otro Viento, Estructura Mental a las Estrellas, Mascaró, The Garage and Red, Radionautas, Radio Estación Sur, Radio Futura, Radio La Charlatana, el colectivo Tinta Verde, Le Tercer Mon y también el sitio Marcha. Lectores Salvajes, Malicia, Pixel Editora, Club Gem, Síntoma, Curadores, Colectivo Libélula, Volver a Habitar, La Grieta, Laboratorio de Ideas, La Marca del Agua, Prohibido Olvidar, Colectivo Monstruo, La Talita Dorada, Detectives Salvajes, La Casona de Celaví, entre otros muchos que, a partir de diferentes acciones públicas, en este caso a partir de esta transmisión especial, también estamos asomando como colectivo, no como medios individuales, que ya tenemos todos una existencia desde hace muchísimo tiempo, a presentar y aportar estos debates. Un poco el debate que queremos dar desde estas transmisiones tiene que ver con cómo nosotros, como medios populares, comunitarios o alternativos, cubrimos y aportamos a la cobertura de lo que fueron las inundaciones aquí en la ciudad de La Plata. Presentamos algunos temas, estamos acomodándonos en un día de mucho sol, muy distinto a ese 2 de abril de aquí de la ciudad de La Plata, preparando un mate y, si les parece, nos metemos ahora sí en el primer tema del día. La Plata está en sus horas más críticas, luego de la peor catástrofe climática de su historia. Una lluvia que superó la media de otoño en cuestión de horas, dejando en evidencia la pobrísima infraestructura. A la pérdida de hasta ahora 51 vidas, que puede seguir creciendo, se suma la búsqueda de los desaparecidos. Queríamos saber la cantidad de personas fallecidas encontradas y cuántas han sido reconocidas. 51. Está siendo rastrillada prácticamente todas las casas allá. Luego de haber rastreado 5.940 domicilios, no hemos encontrado más víctimas y las víctimas ascienden a esta hora y, como listado, diríamos, final, 51 personas. Creemos, por la información que nos va llegando y por el trabajo que está haciendo nuestra policía, que es prácticamente la mayoría de los casos desgraciados están expresados por ese número. En el tema de personas no halladas o desaparecidas, tuvimos 110 llamados al 911 denunciando desaparición de personas. 106 fueron encontrados ilesos y están en su domicilio. Cuatro de ellos, o sea, los cuatro que restan de los 110 llamados, eran fallecidos. Bueno, y hay alguna crónica de declaraciones, debemos decirlo, bastante desafortunadas por parte del Ejecutivo Provincial, que recuerdan, se encargaba una y otra vez de recordar el Ejecutivo Municipal, que era quien llevaba adelante la información sobre el número de víctimas fatales que había tenido la inundación. Hubo desde el principio denuncias o por lo menos sospechas por parte, como decías recién, de el juez Luis Federico Arias y también por parte de Julián Axad, que es quien tira la primera piedra poniendo en duda que en una tragedia tan grande no hubiese niños, niñas muertos. Es quien a partir de esta duda, de esta sospecha, es que comienza entonces a tratar de trabajar sobre esta investigación que toma, que recoge el guante, el juez Arias. Exacto, tiene sí ese primer listado donde, como me mencionabas vos recién, llamaba poderosamente la atención que no figuraran menores ni tampoco mayores. Cuando decís, bueno, claro, si se llevó el agua llegó 1.5 metros en todas las casas, los más complicados tienen que ver con la aptitud física que tengan, y los niños y los ancianos en este caso eran lo que más se complicaba. Lamentablemente el tiempo posterior termina dando la razón de que esa lista se estaba cerrando por apuro y por quedar de algún modo, cerrar y dar vuelta a la página cuando todavía faltaba mucho por recorrer y mucha investigación por hacer, que es todavía la que sigue hasta el día de la fecha. Sí, así es. Bueno, esta semana se dio a conocer a través de una conferencia de prensa en la Facultad de Periodismo y Comunicación de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, el fallo que presentó el juez Luis Federico Arias. Allí, como decíamos al principio, en primer lugar se pone completamente en evidencia que no fueron ni 51, ni 52, ni 67 los muertos por el temporal, sino de que fueron por lo menos 89 muertos, y hay 16 casos que ahora el juez Arias va a explicar en el audio que vamos a escuchar a continuación, que son aquellos casos que están vinculados a lo que ocurre hoy, por ejemplo, el Hospital Español de aquí de la Ciudad de La Plata, un hospital que recordamos las imágenes, es como que habían abierto una represa totalmente en el subsuelo. Fuertísima, imágenes fuertísimas, parecía de ciencia ficción. Uh-huh. Esto pasa en las películas cuando se ven los barcos. Exactamente. No puede suceder. Y ahí estaba el generador de energía del hospital que deja de funcionar. Por lo tanto, hay muchas muertes, alrededor de 16, que quizás están vinculadas con esto, pero que no pudieron ser comprobadas. Si les parece, comenzamos escuchando un audio justamente del juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, en una entrevista que le realizábamos el pasado viernes, refiriéndose a este número. Simplemente lo que hemos hecho es determinar, como dije antes, la cantidad de víctimas fatales en temporal. Uh-huh, que ascienden a 89, según las que pudieron probar. Sí, 89 probadas. Esto no quiere decir que sea la totalidad. Nosotros hemos hecho un reglamento exhaustivo, pero digamos quedaron muchos cabos sueltos, por decirlo de algún modo, en la causa. Nosotros mismos hemos señalado 16 casos que son dudosos, entre ellos los del Hospital Español, que fue uno de los más afectados, donde se interrumpió el suministro eléctrico y no funcionaron los generadores de electricidad porque se inundó el subsuelo. Es decir, el hospital quedó completamente oscuro, sin energía eléctrica, y había personas conectadas a respiradores que fallecieron. Pero, digamos, por cuestiones científicas, técnicas, no se pudo determinar fehacientemente que fueran víctimas. Eso no quiere decir que mediante nuevas pruebas se llegue a probar ese extremo, ¿no? Y en consecuencia sean incorporadas al listado definitivo. Ahí escuchábamos entonces al juez Arias, que mencionaba lo que estábamos refiriéndonos recién y tenía que ver con el número también de víctimas que tienen que ver indirectamente con la inundación. No mueren, digamos, para hacerlo crudo, ahogados, sino que tiene una posterior consecuencia, lo cual hace que el número de víctimas sea más difícil de comprobar en esos términos, pero que no por eso deja de ser real y deja de ser lo que ha sucedido. El número, recordemos que el Ministerio de Crisis cierra en 51, pasa a 52, pasa a 53, y ahí 67, se congela, y finalmente cerraron en 67, que fue el año pasado el número con el que vivimos. Claro, quisieron quedar ahí en 67 cuando se sabía por boca de todos lados que el número ese no se estaba refiriendo a la realidad, y hoy son 89 más 16, o sea que estaríamos hablando más de 100 personas las que se podría llegar a comprobar que tienen que ver con la inundación y con el no accionar público, digamos, la inundación, porque mucho de lo que sucedió tiene que ver con el no accionar una vez largada la inundación. Nadie discute que 300 milímetros es un montón y las cuestiones esas, pero sí que hay que accionar ante eso. Uh-huh. Sí. Lo importante del fallo, además de arrojar una verdad pública, tiene que ver con que ahora la provincia tiene que divulgar oficialmente el listado y también tiene que hacerlo en los medios de comunicación. El fallo se puede encontrar y leer a partir de diferentes lugares, en las páginas de internet está fácilmente ubicable. También tiene que agregar en notas marginales de los certificados de defunción labrados por el registro de las personas que fallecieron a causa de la inundación. Tienen que rectificar todos los registros y tiene que realizar los ajustes pertinentes para que el marco legal vigente no permita las irregularidades que consagró el operativo con los cuerpos de la inundación. Sin lugar a dudas, más allá de las voluntades políticas que coincidieron en que esta mentira sobreviviera durante muchísimo tiempo, también hay una gran responsabilidad de lo que tiene que ver con la justicia. Sí. Si les parece, escuchamos lo que dice Arias al respecto. Porque el fiscal, desde un primer momento, no realizó las autopsias correspondientes a fin de determinar la causa de muerte de las personas, violando la ley, porque la ley así lo establece. No entregó los oficios para que los cuerpos no se cremaran ni pudieran ser trasladados, y muchos cuerpos fueron cremados, o sea que tampoco después, aún exhumándolos, se pueden conocer las causas de su muerte. No remitió una comunicación, como lo prevé la ley también, a todos los hospitales y clínicas de la ciudad de La Plata para que cualquier muerte que pudiera estar vinculada a la inundación sea judicializada, se pueda conocer verdaderamente su causa de muerte, tal como estas personas que se les mencionaba del Hospital Español. Entonces, si todo esto se hubiera hecho bien, la causa en mi juzgado no hubiera existido, porque se hubieran computado, más allá de lo que pueda decir el Poder Ejecutivo, se hubieran computado la totalidad de las causas. Pero el fiscal delegó la investigación en la policía científica, en la morgue policial. Cuando hay estructuras pertenecientes al Poder Judicial, hay morgues del Poder Judicial y también de la Procuración. En vez de acudir a estas estructuras, le delegó la cuestión en la policía. Esa misma policía que luego me negó el ingreso a la morgue para computar las personas que allí estaban alojadas, los cuerpos que allí estaban alojados. Que adulteró certificado de defunción, que enterró personas, dos personas bajo el mismo nombre para ocultar la identidad de uno. Digamos, se han cometido cualquier cantidad de atropellos, cosas macabras han pasado en la morgue. Y esto es por la falta de dirección del fiscal, por la resistencia de la Procuración General de la Corte a cargo de María del Carmen Falvo, de destruir a los fiscales para que se conozca la verdadera cantidad de muertes. Bueno, alguna de las explicaciones entonces de la inexplicación, ¿no? Del accionar, de la cantidad de irregularidades que Arias menciona acerca de lo que ocurre con un número que la provincia de Buenos Aires se niega a reconocer, sí, básicamente. Y después que habla de fraguar certificado de defunción, digamos, de no dar lo verdadero que sucedió, lo cual lleva a prácticas horrendas, digamos. Uh-huh. Fraguar certificado de defunción, yo creo que es pero lo último para cualquier profesional de cualquier índole, uh-huh, con el sentido social mínimo que tenga, no se puede llegar a esos extremos. Lamentablemente, en La Plata se llegó, y recordemos que era un año electoral también el pasado, lo cual había mucho en juego y hubo mucha fuerza por la que las cosas no salgan a luz. Por eso también lo del juez Arias toma como una magnitud tan grande junto con Julián Axad, porque decís, bueno, son dos tipos que se ponen a laburar en pos de lo que debe hacer cualquier funcionario en sus funciones. Uh-huh. Claro, no hay que hicieron algo extraordinario lo que tienen que hacer todos. Uh-huh. Si les parece, ahora escuchamos lo que justamente también el juez Arias explica sobre lo que ha sido durante este último tiempo, en realidad durante este año aproximadamente, el desarrollo de esta causa. Esta causa está dentro de lo que tiene que ver con la justicia penal. Bien, hay responsables, hay culpables, hay alguien que haya tenido que dar explicaciones acerca de lo que ocurrió. Lo escuchamos. Porque la justicia penal, reitero, no no avanza sobre estas situaciones. Nosotros hemos hecho muchas denuncias en el transcurso del proceso, a partir de cada irregularidad que fuimos encontrando, y hay causas que fueron archivadas, las otras no tuvieron movimiento. Las únicas causas avanzaron, solamente muy pocas causas penales. Denuncia contra el comisario general Pablo Vázquez, que es quien está a cargo de Superintendencia de Policía Científica, que avanzó para absolverlo. Lo absolvieron rápidamente por el delito de incumplimiento de la orden judicial. Y dos causas que iniciaron contra mí, que la Procuradora General inició contra mí, por un supuesto abuso de poder, como una imputación. La única causa que tiene imputación en todo este trámite de la inundación es una que iniciaron contra mí. Y luego las demás causas no tuvieron movimiento alguno. En el caso de las muertes dobles, incluso, donde se inscribieron por intervención de un fiscal, el fiscal a cargo de la UFI 3 de La Plata, Marcelo Martini, ordenó inscribir dos veces el mismo muerto, en distintas fechas. Esto a pedido de la morgue. Esto originó que haya dos tumbas con dos personas con el mismo nombre. Una de ellas es el de la identidad, Raúl Jaime Isla. La otra todavía no sabemos quién es. No es un muerto de la inundación porque es un cuerpo más viejo. Todas estas irregularidades nosotros las denunciamos. La Fiscalía General, en vez de remitirlo al fiscal de turno, lo manda al mismo fiscal que cometió las irregularidades. Ahí radica la denuncia para que él se investigue a sí mismo, ¿no? Pero para colmo de males, nosotros llamamos a la Fiscalía 3 para ver cuál era el avance de esa causa que nosotros hemos iniciado y nos informan que la habían perdido. 31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Transmisión conjunta de Medios Populares, La Plata, Berisso y Ensenada. www.mediospopularesLP.com.ar